evidentemente ella muy probablemente puede haber tenido un estado protrombótico, porque ella primero ingresa con un evento de ACV isquémico con una obstrucción carotida derecha completa, y que en 14 días haga un evento trombótico, en este caso venoso, del grado y la magnitud que hizo, que no nos dio posibilidad de hacer ningún, o sea, a pesar de que se hizo todas las maniobras y el tratamiento que está indicado en estos casos, llevar a la muerte por esto. Probablemente ella haya tenido un estado trombótico que favorezca tanto a trombosis arteriales como venosas.